El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! La ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba! Tiene muchas cosas más para decir. En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias Córdoba por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Propongo un viaje no tan largo dentro de la provincia, porque nos vamos hasta Capilla del Monte nomás, pero sí en el tiempo. Nos vamos a 1986, hemos encontrado una reliquia. Pere, Jonathan, pere, no se me emocionen. Una reliquia del archivo, de todo lo que pasa en el universo de Capilla del Monte con respecto a los ovnis. Y usted recordará que todo... por lo menos explotó, porque ya siempre hubo unas sensaciones y visitas del extranjero, de todo el país, a Luritorco y todas sus historias, pero a partir de la llegada del OVNI en 1985 al Cerro del Pajarillo y aquella famosa mancha, esa quemada del pasto, y además de los testimonios de quienes dijeron escuchar, ver y después ir a comprobar, llegó la televisión. Llegó José de Ser desde el famoso Canal 9 de Buenos Aires con sus desopilantes crónicas, en las cuales también se mezcla esta historia actual de Capilla del Monte entre todo lo espiritual y lo interesantísimo que se estudia en la zona con respecto a, no sé, a la historia de los extraterrestres y su vinculación con el cerro, como a los intraterrestres, porque ustedes sabrán bien que allí también hay una creencia y mucha gente que banca esta cuestión de que ahí por la zona de los terrones hay una cueva y te metes a la ciudad de Erx, donde hay intraterrestres, otro tipo de espiritualidad extraterrestre en otro formato. Bueno, llegó todo esto a las redacciones, o por lo menos a alguno que andaba chusmeando el diario, y uno de esos pudo haber sido don José de Ser, que tenía una forma muy particular de hacer televisión, espectáculo, y estos temas le venían anillo al dedo, porque a eso se dedicaba don José de Ser. Y justamente encontramos un archivo, le diría casi, no de noticiero, sino del crudo, de lo que se traía a la cámara de aquel viaje de José de Ser, en este caso 1986, ya había estado por el Pajarillo subiéndolo, ya lo compartiremos, pero en este caso está en la búsqueda de unas ruinas de una antigua civilización extraterrestre. Nosotros llegamos a la Boca Mayor, a la cueva, a la entrada de la civilización perdida al sudeste del cerro Uritorco. Chango, te aclaro que esto es muy oscuro y muy profundo, así que, ¿por qué no hacemos un corte para preparar nuestras antorchas y nuestro equipo para poder entrar? Porque realmente no sabemos esto con absoluta honestidad, ¿qué es o con qué nos vamos a encontrar adentro? Comenzamos la entrada por la Boca Mayor de una de las cavernas que, según se dice, cuidado los cables, que según se dice, existió una civilización perdida. Ustedes pueden ver en las paredes el calor de las llamas, es insoportable. Las paredes están amarronadas con pequeñas cuevas en su interior. Y quizás podemos acercarnos con la cámara donde hay dibujos. Nos está faltando un poco el aire. Sin embargo... ¿Tienes que retroceder? No, no, no. Porque, te digo, ¿te falta mucho el aire ahí? Acá, acá, mira. Acá hay una serie de huecos donde filtra un aire, ¿eh? Ahí lo estoy perfectamente. ¿No lo puedes soportar? Dale. Es importante mostrar. Apenas se ven. Son como rayas pintadas de un color rojizo bordó. Acá lo tenemos. Más abajo, un triángulo pintado en blanco. Acá tenemos como si fuese una montaña, un cohete, diría yo, para darle una explicación. Acá está, un cohete con una punta. Acá está, se divisa perfectamente. Acá está la punta, que es un triángulo, y acá es un cohete. Arriba ya cubre prácticamente toda la cueva. Y acá hay una abertura donde sale muchísimo aire. Quiere decir que hay una comunicación. Podríamos salir y entrar por la otra, si te parece. ¿Eh, Chango? Vale. Bueno, vamos. Es impresionante. Y es increíble la forma de estas cuevas, la altura. Acá la vemos que hay como una mancha y una pérdida de agua. El agua está hirviendo, realmente, hirviendo. Y toda esta mancha de un increíble calor sigue. Ahí está. Si ustedes lo ven, veniste, Chango, que esto vale la pena mostrar. Ahí están parte de los dibujos, que son rayas, como si fuese una pista de avión. Acá la vemos, acá vemos un hombrecito, y acá ya nos distinguimos perfectamente bien qué es lo que puede estar marcado o dibujado. La tonalidad de las piedras son verdes. Las piedras acá, a los costados, están frías. Y sin embargo, arriba, y en esta pérdida de agua que tenemos acá, el agua está, no les diría hirviendo, pero sí realmente muy caliente. Las voces de los mía, allí lo hicieron caer. Podían matar su cuerpo, pero jamás a su ser. Alberto Kuselman del área Material Córdoba con su tema Come Chingón. Es un musicoterapeuta, músico, una gran cantidad de habilidades de don Alberto Kuselman para cerrar nuestro merodeo, en este caso revisionista de archivo, de cómo los medios aterrizaron también, si es que aterrizaron los ovnis, pero los medios de comunicación masivos y su espectáculo también anduvieron por la provincia de Córdoba. El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Gracias Córdoba, los quiero mucho. Muchísimas gracias por este día feliz. Área Material Córdoba.